Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Y estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar a Infrasonic con Weapon en vivo con su Launchpad. La verdad, ver este video se lo recomiendo totalmente. Está tan interesante como alguien puede presionar tantos botones a la vez. Es muy interesante. Y vamos a unos saludos. Primero, un saludo a mi hermana Paola, que nos está escuchando junto con todos sus amigos ahí en quinto C de la prepa 12. Deberían de estar en clase, no le hagan. Y también un saludo para Pamela Hernández de parte de nuestro operador estrella. Yeah. Y bueno, vamos a seguir con más música. Vamos a la parte cumbiera de este programa. Aunque el operador se burle de mí, está bastante interesante. Como que no le gusta, pero no me importa. Unos DJs argentinos. Se hicieron famosos a partir de que hicieron una versión cumbia del Gangnam Style, que ya sonó aquí hace algunas semanas. Pero esta es una versión de una canción de Madonna, que a la vez era samplers de una canción de ABBA. Entonces una canción reciclada de una canción reciclada. Y esto se llama Hang Up, a cambio de los señores de Cumbia Drive. Y lo van a escuchar en esto que es R. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Y estamos de regreso en esto que es R. Acaban de escuchar un remix de Cumbia Drive a esto que es Hang Up de Madonna. Y más que un remix, se me figura más un remake, porque pues en realidad lo único que usaron del original es la voz. Ellos tuvieron que hacer la música de nuevo para darle ese toque cumbiero tan significativo. Si quieren escuchar más acerca de ellos, búsquenlos en YouTube, Cumbia Drive, Cumbia Drive, así todo pegado. Tienen propuestas bastante interesantes y están subiendo una canción en cumbia cada semana y hacen la canción que, pues, en el comentario, en el video más reciente, el comentario que propone una canción y tenga más like es la canción que hacen en cumbia. Entonces está interesante, han salido cosas bastante raras, entre ellas varias versiones de canciones de David Guetta. Está interesante. Y bueno, vamos a seguir a partir de... Y ahora vamos a poneros algunos mashups. Es una de mis bandas favoritas, estoy hablando de Daft Punk. Y una de mis canciones favoritas de ellos es Something About Us. Esa canción me recuerda mucho a Avish Estrada, un saludo para ella. Y este es un remix hecho por un completo desconocido, mezclando Daft Punk con Adley. Y es tan raro porque parece que es un remix oficial. Como de verdad se siente como si ellos dos se hubieran sentado para hacer la canción y salió. No suena copy-pasteado. Está bastante interesante. ¿Para qué les platico más? Escuchen esto. Este es Adley con Daft Punk, Something About the Fire. Y lo van a escuchar en esto que es R. I let it fall. Thank you. Radio Cusey 96.7. Y estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar a Adele con Daft Punk con Something About the Fire. Así es el nombre que le pusieron a esta mezcla. Y bueno, les recordamos que pueden buscarnos en Facebook como R Radio. Pero también si quieren saber un poco más acerca de los programas que tenemos, información acerca de CUSEI y de la universidad en general, pueden buscarnos en Facebook como facebook.com/RadioCUSEIFM o en Twitter RadioCUSEIFM. Recuerden que nos pueden escuchar también si están en sus casas, pueden escucharnos aquí en el centro. En todo el CUSEI se escucha a través de FM en el 96.7. ¿Nos escucha todo CUSEI? Ah, no se escucha en la biblioteca. Es para que pongan atención en sus libros, no le hagan. Bueno, no es mi culpa, ¿ok? Están en una jaulita de Faraday. Ah, un saludo a la antena que no emite tan lejos. Y bueno, vamos a seguir con la música. A continuación un remix hecho por Adventure Club Dubstep Remix. Así es, vamos a poner dubstep. Pero este casualmente no suena como una licuadora. Creo que ese es el prejuicio más grande que todos tienen del dubstep, que es como una licuadora sonando. Pero este suena bastante bien. Esto es la canción Crave You de Flay Facilities a cargo del Adventure Club Dubstep. Y lo van a escuchar en esto que es R. room dripping in gold. I walked into the room dripping in gold. A wave of heavenly tide, so untold. My heart broke when I saw you get your gaze control. Waking up so quick, and you want me like the other boys do. They stare at me while I crave you. Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de regreso en esto que es CR. Acabamos de escuchar a Fly Facilities con Crave You en un remix de Adventure Club Dubstep. Y vamos a escuchar otro remix de, ahora es del 7 Studio Remodel. Y esa canción es bastante interesante. La canción se llama Heavy Jebbies. El nombre original de esta canción, bueno, la canción es del original, es de 1926. En ese tiempo, la frase heavy jebby se refería a un estado de ansiedad o estar esperando algo. Era, pues sí, ansiedad o aprensión, depresión, enfermedad, como sentimientos negativos. La cantaba el señor Louis Armstrong, que todos lo recuerdan por la canción What a Wonderful World. Y bueno, vamos a escuchar este remix. Lo acaban de lanzar hace unos 3 días los señores de Seven Quid Studio. Ellos agarraron las grabaciones originales del año 56 de Little Richard y la mezclaron. Hicieron esta canción bastante interesante. Vamos a escuchar un poco de se me fue. Olvídenlo. Escúchenlo, esto es R. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusei. Estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar a Heavy Jebbies, original de, bueno, la grabación de Bobby Short a cargo de Seven Quid Studio Remodel. Y bueno, en esta parte del programa vamos a hacer un experimento interesante. Entre todos los que están escuchando, los reto a que puedan decirme, bueno, las siguientes 3 canciones son mashups. en una misma canción se encuentran varias, por lo menos más de 10. Entonces los reto a que puedan nombrar la mayor cantidad de canciones en una sola. Entonces, la persona que lo escuche y que pueda nombrar más canciones que está escuchando, pues le regalo una playera. Es interesante, con el logo de R. Entonces busquen en Facebook R Radio y ahí pueden mandarnos un inbox. La canción siguiente está a cargo de Local Vocal y es una mezcla de canciones dance de los 90s, pero es de manera vocal. Así es, no se está tocando ningún instrumento. Entonces es algo bastante interesante. Los invito a que lo escuchen. Esto es Local Vocal, 90s Dance, y lo están escuchando en esto que es R. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? She needs a lonely life. She needs a lonely life. She needs a lonely life. She's going to get you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. She leads a lonely life. Life. I'm a scat man. Skibidi bidi, yah da da da. Yah da da da. Skibidi bidi, yah da da da. Yah da da da. Skibidi bidi, yah da da da. Yah da da da. Skibidi bidi, yah da da da. Do

pone, el que ponga la mayoría en el muro de R, facebook.com/radio, pues se lleva una playera con el logo de nuestro programa. Están bien bonitas, cómo no. Y bueno, los dejo con esto que es el Top of the Pops 2011 a cargo de Mashup Germany, y lo van a escuchar en esto que es R. Yeah. Thursday fire starting in my heart. Without you, without you, love. You treat my fever, but you're bringing me out the door. Without you. QC 96.7, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69, sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio QC. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Güey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de regreso en esto que es R, ya casi para despedirnos. ¿Cuántas canciones pudieron reconocer? Acá el superador reconoció bastantes, ¿eh? Un aplauso para él, bastante, bastante conocedor el señor. Pero a ver, vamos a seguir con el segundo examen. Ahora es un remix a cargo de Robin Scouteris. Y en este mezcla por ahí de 24 artistas. La mayoría de las canciones son las que están en el top 15 del Billboard de este año. Entonces, la mayoría las han escuchado en la radio últimamente. Entonces creo que va a ser más fácil que la escuchen. Y bueno, yo me despido, yo soy Kemir. Del otro lado del micrófono está el señor Osvaldo. Muchas gracias por operar. Recuerden que nos puedes buscar en Facebook como R Radio. Cualquier duda, sugerencia, comentario o cualquier cosa son bienvenidos. Entonces le dejo con esto que es Pop Love, mashup de Robin Scouteris. Y nos escuchamos la próxima semana en esto que es R. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone, yeah. But while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna die young. Let's make the most of the night like we're gonna die young. On the right side of the bed, what's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Good morning and good night, I'll wake up at twilight. It's gonna be close to you right now. I do wishing me well. Don't ask me, I'll never tell. I wear my heart upon my sleeve. I look to you as I fell, and now you're in my way. Falling from everyone else in the room can see it. Crashing as long as you love. rocking here and now. I've got the moves like Gangnam Style. I've got the moves like Gangnam Style. Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, I'm Gangnam Style. White knuckles, that's where it comes from. Hanging on to tight and shut your mouth. Another headache again tonight. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.